Madre mía, qué ruidera la que sale de la banda sonora de la película Slenderman, uno de los estrenos que viene a cines este próximo fin de semana. Y es la excusa sonora de esta semana para comenzar una nueva edición de vuelta al estudio 1 de Contrabanda FM de sinaudiencia.com en esta tarde de noche, ya barra noche de miércoles, donde damos comienzo desde el 91.4, desde nuestra casa habitual, un programa, una entrega de sinaudiencia llamada Programa 814. Muy buenas barra tardes, tétricas noches, Jordi. Muy buenas noches. Esas tres campanadas anuncian la visita de alguien, ¿no? Sí, un señor largo, sin cara, estirado, que se aparece a los millennials cuando hacen demasiados visionados de YouTube y foros de estos apócrifos, la verdad. Tenemos una leyenda de internet viva en el cine este fin de semana y, pues por supuesto, ya os podéis imaginar que si ponemos la música, pues la mayoría de las veces es que vamos a hablar de la película. Ya os adelanto que la música es de lo mejorcito que tiene la película. Ya con este comentario quizás podéis empezar a vislumbrar por dónde van a ir los comentarios sobre Slenderman, pero que sepáis que tenemos a Brandon Campbell y a nuestro querido Ramin Djawadi en la parte del score, de la sonoridad truculenta y sonora y tétrica de la banda sonora del score de Slenderman, que viene a cines esta semana con muchos otros estrenos interesantes, entre ellos varios coreanos, lo cual es algo que también hay que destacar. Pero bueno, de eso hablaremos dentro de un ratito, ¿no? Pues sí. Vamos a empezar ya, porque como tenemos aquí mucha tela que cortar. Sí, de hecho, estamos un poco la resaca. Pues porque resacoso, es que yo estoy súper resacoso. En 7 días, este es el tercer programa de Sin Audiencia que hacemos. Sí. Con lo cual estamos dando mucho la paliza, lo sabemos. Debemos deciros, que además lo pondré en Twitter cuando tengamos este programa ya listo para colgar. Si no nos escucháis, mataremos un gatito. Entonces lo voy a poner en Twitter, la foto del gatito que tenemos, para sacrificar a quien sea. Y lo haremos, así que tenéis que escuchar los programas, aunque tengáis sobredosis de Sin Audiencia, y si no, pues morirá el gatito. Sé que hay muy mala gente en la audiencia nuestra y que algunos no nos escucharán, se taparán a las pesar orejas de tener el mono, sencillamente para que asesinemos el gatito. Sois crueles, pero bueno, lo sabemos. Nos gusta. O sea, tampoco vamos a decir que no nos gusta tener esa audiencia. Sí, porque además este programa, que está un poco impregnado de las leyendas de internet debido a Slenderman, pues qué mejor comienzo, ¿no?, que sacrificar al dios de los ceros y los unos un lindo gatito, abogando por la audiencia o la sin audiencia en este caso. Pues bueno, para variar, porque es una costumbre que no queremos perder. Somos costumbristas. Más nos pese. Vamos a empezar con el libro de visitas, que tiene sobre todo resaca también de Sitges 2018, cómo no. Jordi, yo te digo una cosa, he tardado 3 días en volver a ver una película desde la última que vi en Sitges, o sea, imagínate, acabé, ¿no? Vi la última película el domingo a eso de las 4:30 de la madrugada. Así, y hoy he vuelto a ver otra, ha pasado ese lapso de tiempo, pensaba que me había recuperado, pero Slenderman me ha pasado factura, pero de eso hablaremos luego también. Muy bien. Laguna Loire nos decía: hola otra vez, acabando con la review del festival, comentar las dos últimas películas. Halloween, a estas alturas no creo que haga falta comentar de qué va, película que es puro fanservice para el aficionado de esta saga, por lo que no deja de ser más de lo mismo, eso sí, bien hecho y con algunas escenas interesantes. ¿La pudiste ver? La pude ver y hablaremos de ella en algún momento. Incluso puede que hoy, ¿o no? ¿Quién sabe? Vale. Podría ser. Dice: no acabo de entender la euforia que hay por esta película. ¿Será que hace años que no hay un slasher decente? O sea, ve que se ha disparado un poco el hype. Bueno, a ver, vale. ya diremos lo que hay que decir de ella, pero entiendo su comentario. Y luego nos habla sobre una vieja conocida, Upgrade, de las que más me ha gustado del festival. Estoy de acuerdo con lo dicho ya en el programa. Película muy entretenida, con la versión low cost de Tom Hardy como protagonista. Ya se ha quedado así, ¿eh? Low cost, que al final va a acabar siendo casi igual de cost, pero bueno. Bueno, Tom Hardy tiene su caché a pesar de haber hecho Venom. Qué cabrón. Escenas de acción bien rodadas y historias tirando a simples pero muy solventes. Un disfrute de principio a fin. Y para acabar, disfruté como un enano en el concierto del maestro Carpenter. El hombre tiene una edad, pero es un lujo poder verlo en directo. Después del concierto hay mono de revisionar su filmografía. Por supuesto. Sí, porque además, como te va poniendo todas las imágenes mientras él va tocando, pues evidentemente dices: hostia, esto ya no me acordaba. Te abre el tengo puñetero. Que volver a verlo. Sí, sí, sí. Señor Cola Blanca, nos ha escrito el señor Cola Blanca. Un párrafo muy grande, muy pequeño. Un poquito, bueno, en su línea. Es un escriba. Es un escriba. Yo me lo imagino en la época de los egipcios ahí con los papiros, hay un rollo que flipas y el de todas formas, ahí... te va a sorprender. Su ¿ah, escrito. Sí? Sí. Bueno, ha dejado ver la vertiente tierna de Cola Blanca. Ah, es que si, también. Si es que la hay. Todos los monstruos tienen sus sentimientos también. Dice: el Festival de los Palmeros o Misiches 2018. Este año no ha estado nada mal. He conocido a Nicolas Cage. Me ha firmado un libro Ed Harris. Me hice un selfie con Carlos Pumares. Y hasta me compré camisetas. Ah, y sin olvidar, una compra de un Superman con síndrome de avestruz. He visto películas de terror y acción e incluso esa cosa llamada Mandy. Pero sin lugar a dudas, lo que esperaba con especial ilusión era la retransmisión anual del programa desde Sitges, que vaya usted a saber por qué, ya se ha vuelto una cita indispensable en mi agenda social con la blanquesca. Bien. Desde este medio público de participación quiero agradecer y agradezco la sacrosanta paciencia de Javi y Jordi con mis deslates y mis meadas fuera de tiesto, así como mi prescindible palmero, que tanto soporta y aguanta cada vez que nos vemos. Se refiere al señor Hallenbeck. Sí, señor. Gracias por ello y gracias a todos. Afectuosamente, con la Blanca Cosmatos. Always it's cool, the life with him. Imagen chula del antílope harriano, y deja esa firma en el libro del señor Ed Harris, que sí, parece señor. Un antílope de pintura rupestre realmente, y muy bien, precioso mensaje del señor Cola Blanca. Respuesta del señor Hallenbeck: por mucho que me duela y que me cueste, no puedo estar más de acuerdo con las palabras, eso sí, siempre sabias, de mi compañero de caza de tarántulas. Siento lo del chiste localista. Esto solo lo puede entender un selecto grupo de personas. Sí, señor. Ahora ya solo queda rezar para que pasen los 345 días que deben de quedar para el próximo Festival de Sitges, en el que por fin podamos hacer algo un poco más atrevido y empecemos a tomar rehenes y pedir pizzas, un helicóptero y la paz en el mundo. Solo añadir, a título personal, mi deseo de que el año que viene uno de los actores homenajeados y que tenga su propia sesión de eso llamado Masterclass, aunque sea Nicolas Cage style, sea mi siempre idolatrado señor Walter Bruce Willis. Prometo comportarme como la ocasión lo merece. Pronto inicio la campaña de firmas para la petición. Ahí bien, queda, ¿no? Sí. Deseos para el futuro. Y tenemos a Bárbara Sandwich, que nos vuelve a escribir. Yeah. Hola a la sin audiencia. Primero agradeceros lo que disfrutamos en el programa en directo desde Sitges. Un placer. Y haciendo balance de las pelis vistas, recomendar Dragged Across Concrete, del señor Craig Thaler. Para mí, la mejor del festival. Una de cine negro salpicado con mucha sangre. Y ya en mi casa, y quitando horas de sueño, he visto la serie de The Haunted of Hill House en dos sentadas. Está en la Gran N y la han recomendado mucho. Por ahí la ha recomendado también Hijo Antichi, con lo cual es una de las que tengo apuntadas. Pero claro, tengo ahí también Daredevil con toda la temporada, etc. Con muchos fantasmas y suspense. Imprescindible para los amantes de las casas encantadas. Petons. Pues muchas gracias, Bárbara. Grandiosa. En fin, que estamos muy contentos de esta resaca de Sitges. Sí, y, porque además que... quizás quiero apuntillar uno de los datos de Bárbara. Sí. Y es que esa película que recomienda como la mejor del festival... Dragged Across Concrete. Sí, es una película que coprotagonizan Vince Vaughn y el señor Mel Gibson. Ah, muy bien. Vete tú a saber por dónde anda el rollo. Estaba en la sección órbita, creo recordar. No la pudiste ver. No, esta se me escapó porque esas de esas que proyectaban... creo que un miércoles, que tenía una cita ineludible en un estudio de radio que mejor no digo dónde está. De cuyo nombre no quiero acordarme. Exacto. Pues sí, eso pasa. A veces ocurre. Sí, sí. Luego, vamos a pasar ya a los estrenos de esta semana, porque sí. Es que hay mucha película, sí, parece que de la cual hay que hablar. El eco de Sitges pues se transmite a la cartelera, ¿no? Eso es importante, se extiende, también. Sí, señor. Así es. Pues entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, lo primero que quiero comentar es que ya está Rementari en la Gran N, quería decir, sí, porque es una película de la que hablaste muy bien aquí. Bueno, el nuevo cine vasco. Sí, señor. Y que el Festival de Molins ya ha anunciado la película de la sesión inaugural. Salud. Estornudo, no por la película en sí, sino porque me ha entrado. La película... que además era la premier española de esta película, inaugurando la 37 edición del Festival de Molins, será Cutterhead, y su director Rasmus Kloster y su protagonista Christine Sonderris estarán presentes en la inauguración. O sea que, bueno, pues ya sabes que Cutterhead es la película que inaugurará este Molins edición número 37. Se van desvelando los detalles que faltaban, que ya tenemos muchos detalles. Sí, pero... ahora prácticamente ha de salir la programación completa con los horarios y días en que se proyectará cada película. Recordemos que ya se anunció la maratón, que ya hablamos de aquí de ella hace dos programas, pero que fue la semana pasada. Sí. Hemos tenido impasse. Yo no sé ni en qué día vivo todavía. O sea, bueno, es miércoles. Sí, pero que como he hecho tantos programas, no sé en cuál programa hablamos. Ya de, bueno, por cierto, debemos decir miércoles 17 de octubre de 2018. Sí, es pues aquellas cosas que nos piden siempre. Por favor. La fecha. Pues la fecha. Vamos a datar el programa. Bueno, pues vamos a comentar más o menos qué estrenos vienen que puedan tener alguna referencia sin audiencera. Sí, tenemos esa cuantos. Burning, Lee Chang-dong, que ya nos habló Aida de ella precisamente en el programa en el especial Sitges de hace tres días, y que está protagonizada por el señor Steven Yeun. Y bueno, pues ¿tú la pudiste ver al final? No. Pues que sepáis que este viernes 19 se estrena en salas comerciales. Sí, parece ser, pues sin decir mucho de ella, que hay un triángulo amoroso de por medio y que a pesar de su larga longitud parece ser que al final hay un giro hacia el género, a pesar de que en las dos primeras horas no haya ningún tipo de material. Eso es lo que más o menos, resumidas cuentas, se nos contó en el especial de Sitges sobre Burning. Luego tenemos un documental un poco especial del señor Guillermo de Oliveira, que se llama Desenterrando Sad Hill. Sí, señor. Y que lo que nos narra es pues que en octubre de 2015 un grupo de fans de la película El bueno, el feo y el malo, la película de Sergio Leone del año 66, acuden a la localización de la escena final de la película en Burgos. No voy a hacer spoiler de qué es esa escena final, pero bueno, quiero decir, está en memes, está en GIFs. Quien no haya visto la película a estas alturas es problema. Para pegarle una paliza, sí. Si lo digo. De hecho, con todo el cariño, pero una paliza. Además, hago un inciso, Jordi, en el comentario. Sí, es sorprendente ya de comienzo que, a pesar de que la película se hubiera rodado en otras localizaciones de la geografía ibérica, es chocante que fuera en un pueblecito de Burgos, que creo recordar que es Covarrubias, el lugar donde esa escena final se llegó a rodar. Habría que, no sé si, supongo que en el documentario quizás se desvela la razón por la que se fue a aquel lugar y no a otros que estaban igual. Hombre, más cerca de las otras localizaciones en la peli. Lo que sí voy a desvelar, que esa escena final transcurre en un cementerio. Sí. Entonces se montó un cementerio en esa localidad. Y se ve que no se desmontó, que sencillamente el tiempo, y como era un trozo de desierto, sí, un paraje fue enterrando aislado. Esa localización, ese escenario. Y entonces este grupo de fans lo que hizo tras 49 años fue desenterrar esa localización para buscar el cementerio y ver lo que quedaba de ese escenario donde se grabó esa escena de la mítica película. De cierta manera, arqueología cinematográfica. Sí, y entonces resulta que la noticia vuela. Y empiezan a llegar aficionados de toda Europa a ayudar a esa excavación arqueológica. Es que es una peli mítica, sí, tío. Sí, no, así es. Y entonces, bueno, pues mientras se hizo toda ese periplo, se filmó un documental. Claro, se fueron grabando cositas. Correcto. Y entonces, bueno, pues de ese experimento, pues sale un documental que es el que se estrena ahora. Desde luego, yo no sé cómo estará el documental, pero... es curioso. Es totalmente la sí, anécdota original. O lo que en principio era una anécdota y se acabó convirtiendo en pues en una fiesta cinéfila de fans. Totalmente. Jugando a ser Indiana Jones, ¿no? Yo no he visto el documental, pero sí que tuve la oportunidad de hojear el dossier de prensa con fotografías del documental. Y es muy interesante también al respecto de este título y de Desenterrando Sad Hill que todo este embrollo de hacer este documental y de sacar a flote el cementerio de la película subyace una costumbre que hay muy extendida entre los cinéfagos y cinéfagas, que es visitar, como cualquier otra opción turística, localizaciones en las que se han rodado pelis que te molan. Entonces, bueno, pelis y ahora series, ojo, cuidado. También, por supuesto, y no tenemos más que pensar sí. En las de HBO y estos rollos, ¿no? Pero que sepáis que, pues, no sé si os lo habéis planteado alguna vez, pero si os mola alguna peli, quizás no habéis pensado en visitar dónde se rodó. Pues estos chavales, estos señores, que ya no son chavales, pues haciendo una de estas visitas, pues se les ocurrió esta idea y fíjate dónde ha acabado la cosa, ¿no? Que ha estado el documental programado en Sitges, se verán también en otros festivales y supongo que con distribución limitada, pero esta semana pues llega a algunas salas, al menos. Correcto, sí. Muy interesante. De hecho, hay algunas grandes ciudades que explotan en tours, pues localizaciones. Claro. Boston es parada obligatoria donde se rodó Cheers. Uh-huh. La serie Sexo en Nueva York tiene su tour para ver todas las localizaciones de la serie. Y a partir de ahí cualquier cosa. Y de hecho también pasa con libros, con El Código Da Vinci. Ya. El Louvre también tiene su tour para todo lo que Dan Brown ahí. Bueno, en fin. O sea que se explotan estos temas y sí, cada sí, vez sí. más. Sí, sí. Este es más curioso y menos explotado. Este es más, vamos a decirlo. Este es más y más localista, porque sí, la verdad es que lo tenemos sí, aquí. Porque te tienes que ir a un pueblico de Burgos a verlo, más que nada. Luego, por otro lado, tenemos la película Matar o Morir, de Pierre Morel. Sí, que creo recordar que era el director de la primera venganza de este señor de que se llama Liam Neeson, que les van secuestrando a la hija tres veces seguidas. Pues creo que la primera era de este director, si no recuerdo mal. Pues pues tenemos ahora en esta película protagonizada por Jennifer Garner, si no ¿sí? me equivoco. Y bueno, pues la película lo que tiene aquí, dice, el sistema falló, ella no. Entonces, pues podemos imaginarnos... Creo que hay otra venganza, pero en vez de Liam tenemos a Jennifer. Correcto, sí. Se le dan bien las películas de venganzas. Y bueno, pues no voy a decir qué es lo que le hacen a esta persona para que quiera vengarse y además de una manera bastante seria. Sí, señor. Porque ya lo descubriréis y la sinopsis en la segunda línea me ha matado a mí. Sí, además... Yo os lo voy a ahorrar, además, soy así de bueno. El título original de la peli, por si la queréis buscar en la internet en vez de ir a las salas, es Peppermint. O sea, igualico que matar o morir. Lo mismo, lo sí. mismo. Parece que le hayan puesto los responsables de las películas de Antena 3 los sábados tal y cual. Por la tarde sí, el título. Sí, sí. Va por ahí la cosa. En fin. Luego tenemos... Dime. El coreanismo sí, más desaforado. Esta es de distribución limitada sí, en los Yelmo sí. y mejor que la digas tú porque en mi página más generalista se la han saltado directamente. Sí, pues que sepáis que hay una dupla de películas coreanas que han sido de gran éxito en su país de origen que llevan por título en común las dos Along with the Gods y que después de su paso también en exhibición limitada en el Festival de Sitges, en una única sesión en la que se pudieron ver las dos pelis seguidas, creo recordar que en el Retiro, la proyección empezaba rollo a las 7 de la tarde y acababa a la 1 de la madrugada, una cosa así, además son pelis coreanas de duración también, como Burning, y que sepáis que tanto la primera parte, Along with the Gods, los dos mundos, como Along with the Gods, los últimos 49 días, pues se van a poder ver de forma limitada en esta cadena de cines que hay dispersos por todo el país. Y que sepáis que pues está el señor Kim Jong-wa al frente de la dirección de ambas películas, que supongo que, pues como otras que ha pasado de este rollo que hacen en dos partes la historia, pues rodaron a la vez, pero debido a su longitud, pues han acabado haciendo dos partes en vez de hacer una miniserie, que también podían haber hecho una miniserie. Pero bueno, como lo del cine da un poco más de categoría, pues bueno, supongo que a veces pues esto influye también a la hora de trocear o de distribuir la duración de estas historias. Ya os podéis imaginar que Along with the Gods, con semejante duración y con semejante trasfondo en minutos, pues proviene de la adaptación de un cómic que lleva el mismo título y es una historia pues de acción fantástica y que bueno, tiene que ver con los mundos que hay más allá después de la vida tal y como la conocemos en el planeta Tierra, y bueno, eso implica pues la muerte, el limbo y otros tipos de esferas de la realidad que se nos escapan en este mundo en el que vivimos nosotros. En fin, que yo no la he visto todavía, ya veré cuando la veo, pero que esto es para muy muy fans, pero sí que es destacable y resaltable, pues, que se pueda ver en pantalla grande y que la gente no tenga que recurrir a los entresijos del internet oscuro, pues, para poder hacerse con estas películas, ¿no? Que también se puede hacer, pero bueno, aprovechando que tenemos una pantalla grande quizás cerca de nuestro domicilio, donde se proyecta Along with the Gods, pues podemos meterle. Ahí está. Perfecto. Bueno, y ya pasamos a el último estreno, película de terror, película millennial, con uno de esos mitos millennials que ya cuando se estaba rodando la película comentamos acerca de ella porque nos llamó la atención esos nuevos mitos, claro. Esos nuevos hombres del saco que se sacan de la manga, nunca mejor dicho. Totalmente. A ver, la repetición. Sí, de hecho ya es una tradición, ¿no? Que desde la aparición de internet y de la profusión de los mitos que antes teníamos, mitos urbanos o leyendas urbanas que teníamos en la realidad, pues ha habido una traslación al medio digital desde principios de los 2000 en adelante, y este Slenderman un poco, pues, que es película de estreno esta semana, pues viene un poco viene de ese origen un poco, ¿no? Y la verdad es que si te digo la verdad, Jordi, yo antes de empezar a hablar un poco de toda la peli, voy a un poco, pues, decir que está dirigida por Sylvain White, uh-huh. Que además es un tipo que yo no conocía, pero que, pues, aquí el hombre, pues, hace lo que puede. Tiene unas cuantas películas ya así como de diferentes registros, de acción y de comedia y tal, e incluso, pues, tiene algún thriller en la escena, digamos, del cine francés, con Gérard Depardieu como protagonista. Me refiero que es un director emigrado a los Estados Unidos desde el cine francés, pero el tío lo que sobre todo ha hecho es capítulos de series a saco después de haber salido de Francia de hacer, pues, largometrajes allí, ¿no? Y bueno, pues ahora con Slenderman, pues es como su vuelta al cine después de haber estado mucho tiempo haciendo capítulos de series. Hecha esta aseveración, pues ya os podéis imaginar por el tono de nuestros comentarios que aquí tenemos, pues, una película de terror, lo primero. Déjame hacer dos apuntes. Sí, antes. Por favor. Para que no se acuerde, cuando hablamos de Slenderman, del rodaje de Slenderman, sí, como futurible, comentamos que nacen de los llamados creepypasta. Sí. ¿Qué son esto? Pues realmente no son más que leyendas urbanas promovidas en foros de internet. Sí. Entonces, pues realmente son historias de terror ficticias, pero que se les intenta dar un fondo de verosimilitud. Sí, un poco de realidad. Correcto. De fondo, ¿no? Y además el Slenderman, claro, como es tan reciente, ya digo, es un fenómeno millennial, pues tiene fecha de nacimiento y mm-hmm. se sabe. O sea, no es como esas cosas que vienen desde el medievo y que tú no sabes muy bien cómo. No, esto tiene fecha, tiene localización y se sabe muy bien cómo nació la leyenda de. Se puede rastrear. Este hombre, digamos, delgado, ¿no? Sí, correcto. Y además está no solamente rastreado, sino debidamente relatado. ¿No? Documentado. Documentado, sí. Sí. Fue en los foros del portal Something Awful en el año 2009, uh-huh. donde se empieza a hablar de este Slenderman y tal, y entonces ya foreros empieza a publicar unas fotos que se tomaron. Bueno, nace la leyenda, el mito, el creepypasta del Slenderman. Sí, con fotos manipuladas. Correcto, por, sí, bueno, pues, por fans que les gusta sí, generar, ver, polémica. Nada y que no haga cuarto milenio, o sea, no, por supuesto. No vamos a equivocarnos. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Aquí, bueno, esto lo hacen incluso algunas cadenas serias. A lo mejor he tirado algún mito, pero no, no jodas. No lo creo. ¿Vale? Pues sí. Ahí lo dejamos. Sencillamente quería hacer este apunte. Y otro apunte antes de que entres con el reparto. Sí. Sí que quería decir que me parece curioso que la mayoría del reparto de esta película, que son, pues, actores bastante, bastante jóvenes. Sí, es película de instituto al final. Sí. Bueno, pues vienen de muchas películas de género, como Joey King, que viene de Siete Deseos o Expediente Warren de Conjuring. Sí, señor. La Annalise Basso, que viene de Ouija, El origen del mal, o uh-huh. el Jack Sinclair, que viene de Obsesión fatal. O sea, que es curioso que ya han cogido un reparto de actores no muy conocidos, pero que ya han aparecido en otros títulos de terror, vamos a decir, juvenil. Sí, por sí, porque algún, no, cuadrarlo de alguna manera, es totalmente juvenil. Que no esto. Siempre, que el terror juvenil tiene que que estar asociado a insufrible o baja calidad, debe saltar porque no tiene calidad o tal, también tienen películas que sirven pues para ganar, lo que hemos dicho siempre, para ganar público futurible para el cine de género. Sí, pues bueno, ya no te interrumpo más, perdón. Que sepáis que después de la música y de lo que ha comentado Jordi sobre el origen del personaje, eso es lo más interesante que tiene Slenderman detrás. Me refiero que lo que la película queda en sí finalmente, pues deja un poquito que desear. Vale, me voy a explicar un poquito más concienzudamente. Estaba diciendo, cuando has entrado con el tema del origen del personaje, que yo lo considero esto una peli de terror pues para no iniciados. Digamos que si habéis visto más de 10 películas de terror o de intento de terror en vuestra vida, esta ya os va a parecer que es para eso, para niños o para niños que pronto dejarán de ser niños. Al fin y al cabo, el señor Slender, pues aparte del origen que ha contado Jordi, pues no deja de ser una versión 2 o 3.0 pues del hombre alto de Fantasma o del hombre del saco, el Mr. Sandman, o cualquier tipo de personaje que sirve un poco pues para asustar en las noches de frío invierno o de historias alrededor de la hoguera a niños y preadolescentes, ¿no? Lo que pasa es que aquí pues evidentemente pues el, como muy bien ha dicho Jordi, pues es un concepto modernizado y tenemos directamente una leyenda de internet que se propaga vía pantallas y que su target principal, pues ya os podéis imaginar quiénes son, ¿no? Los ninis, los millennials, chicas, chicos, sois la nueva carne de cañón de la industria del susto fácil, que lo sepáis. Pero por lo que respecta en concreto a la peli, a pesar de que esas cuatro chicas, que además el grupo protagonista, pues son cuatro chicas amigas del instituto, que ellas se esfuerzan en hacer bien lo suyo y tal, que son pues Joy King, Julia Goldani Teles, Jess Sinclair y Annalise Basso, pues el guión no está a la altura del esfuerzo que estas chicas ponen en su interpretación, ¿no? Es bastante flojico. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos de por qué flojea, pues la escena de la invocación o el ritual de invocación, que debería ser clave para desarrollar luego la trama de la película, pues es un poco castañero. Algunos efectos especiales de morphing son bastante baratos y bastante cutres. De hecho, parece que están hechos con alguna demo de algún software. Me refiero que se nota que está en algunos momentos muy poco cuidada la película, que la han metido ahí, pues eso, han querido deformar algunas caras cuando alguna de las chicas tiene alguno de los síntomas de haber estado en contacto con el señor Slender, y joder, pues eso realmente te saca un poco de la película, ¿no? Aunque no hayas acabado de entrar del todo en ningún momento más que un poquito al final. Yo al menos es lo que me ha pasado. Ahora que me dices lo de la deformación de las caras, sí, y con lo que hemos comentado antes, que no voy a decir por si no quieres entrar o si lo comentarás, del tema de cómo se invoca, sí, las referencias a esa película japonesa de un tal Nakata es que son muy evidentes. Son muy evidentes y además yo creo que el paralelismo es obvio y cae por su peso. En los últimos tiempos de vida del VHS, pues surgió el mito o la leyenda de Ringu como un puñetero cañón, como un disparo de cañón, que en muchos lugares pues había gente que se creía a pie juntillas la leyenda que había detrás de la famosa cinta de VHS, y aquí pues es un poco lo mismo, pero trasladado a los foros de internet y al YouTube, en cierta manera, ¿no? Y siguiendo un poco con la valoración de la película, porque al fin y al cabo, no sé si hablar un poco de la sinopsis, pero ya os podéis imaginar un poco, ¿no? Unas amigas del instituto oyen hablar del personaje, jiji jaja, vamos a hacer como si lo invocamos, pero no seguimos las reglas bien, y resulta que el tipo aparece y empieza a liarla. Ese es un poco el comienzo de la historia de Slenderman. Y realmente, a mí lo único, aparte del origen del personaje y de la música, lo único que salvaría un poco de esta obra, de esta película, pues es una sensación que me ha quedado al final de la película, como de ligero ascenso que deja la última media hora al respecto del resto de la primera hora, de los 60 minutos iniciales de la historia. Realmente el guión no tiene apenas peso. Yo creo que no sé si ha habido recortes o tijeretazos a lo largo del proceso de producción, porque a veces parece que pasan las cosas muy porque sí y no acaban, a pesar de ser una historia muy sencilla, queda excesivamente deslavazada, a pesar de ser pues simple en su concepción, ¿no? Y realmente, pues luego tenemos el desarrollo como personaje del propio señor Slender, como personaje y como icono, que es también muy simple. O sea, vale que viene de esos. De esos jugueteos de los fans con el Paint y con el Photoshop, y que el tipo pues no es más que un señor alargado con traje negro y que no tiene cara, ¿no? Y que además pues a veces, según la interpretación, le salen de la espalda algunos tentáculos o algunas ramas, según la interpretación, ¿no? Y que además pues realmente, si lo tomas fríamente, el aspecto que tiene Slenderman en la película pues no deja de ser muy parecido al maniquí de una franquicia de ropa británica que usa maniquí sin cara, que no voy a decir su nombre, pero que por aquí por Barcelona hay alguna y que me ha recordado pues esa cara sin rostro pues a uno de esos maniquís, ¿no? Por decir algo también positivo al respecto, más que positivo, es una obviedad, pero lo tenemos ahí al pie del cañón. En el pellejo del Slenderman tenemos a un Monsterman, a nuestro Monsterman, podríamos decir, a mi tocayo, Javier Botet, que no se pierde ninguna función de estas y que siempre, últimamente, que hace falta interpretar algún monstruito o algún ser que tiene que aterrorizar o perseguir adolescentes, pues este hombre sale a la palestra y ya como que todas las productoras tienen su tarjeta, su contacto de su agente y lo llaman enseguida, ¿no? Que me refiero que guay, porque Javier han metido pues en todos los fregados del cine de terror, sea más o menos interesante su resultado o no, ¿no? Además es una producción americana, sí. O sea, quiero decir, él ya sea consagrado internacionalmente, ya no solo lo buscan para producciones. Exacto. Más que nada, y además es interesante también lo de la producción, porque a pesar del resultado, que es bastante flojito, y repito, por decirlo de alguna forma, da la sensación de que tanto Scream Gems, que es la productora de la película, como Sony, que es la propietaria de Scream Gems o que colabora con Scream Gems, aquí pues es una evidencia, es una obviedad, que quieren abrir una nueva franquicia, que quieren renovar esas franquicias ya dadas de sí en el cine de terror, sobre todo en la rama pues de público adolescente. Pero carajo, si quieres empezar a abrir una nueva brecha, quizás deberías contratar a guionistas de esos que no escriben los guiones en una servilleta. Pero bueno, este es el caso. Me parece que es un intento pues que un poquito fallido. Tal y como acaba la película, la cosa parece que va a tirar posiblemente para más entregas, o podría tirar en el caso de que la taquilla responda, pero me temo que no sé si la taquilla ha respondido, porque la peli creo que se estrenó en agosto en los Estados Unidos y no sé si se ha pegado por ahí bastantes batacazos. Se ha corrido la voz y el Slenderman es muy popular en la red, pero yo quiero pensar que la película no está a la altura de la expectación y de la mitología creada alrededor de este personaje. Sí, que además recordemos de los iconos del terror, porque quizá los últimos iconos del terror así que recordemos la gente de nuestra generación que impactaron y que quedaron un poco en la retina, pues sí. Evidentemente tenemos a ese trío con el señor Jason Voorhees, con Michael. El Michael Myers y con el Freddy. Sí, cada uno con su filo, sí. Bien preparado. Pero han habido algunos otros personajes, como Candyman, como, bueno, han ido apareciendo. Incluso hace relativamente menos, Víctor Salva fue con el Jeepers Creepers. Vale, es verdad. Que quiero decir que de alguna manera arraigó y las películas no están mal. O sea, tienen momentos salvables, uh-huh. Con lo cual quiere decir que todavía se pueden hacer personajes de terror con cierto calado. Es que con este mismo, si se hubiera trabajado, bueno, un poquito más. The Collector también, claro. Tiene su carismilla, por decirlo, uh-huh, de alguna manera. Aunque es muy underground también. Sí, bueno, muy... pero también puede haber personajes underground de... Sí, por supuesto. Dentro del terror. Y de hecho, The Collector me parece mucho más rentable y disfrutable que este Slenderman. A eso me refiero. Incluso si me apuras, aunque no sea un personaje en sí, ha triunfado toda la iconografía de Purge, ¿no? También de la Purga, sí. La Purga, sí. Todas esas máscaras y esa iconografía de cómo te disfrazas para la noche de la purga, pues también ha tenido un calado importante. Uh-huh. Con lo cual, este Slenderman, que supongo que es como dices tú, que intentarán estirar la franquicia, pues de alguna manera... Yo es que no sé si pensar eso, tampoco me ha dado tiempo a mirar si ha habido... pues eso, incidencias en la producción, si realmente la idea inicial era hacer esto o era hacer otra cosa y que por el camino se ha ido transformando, porque esto a veces pasa también cuando ves un producto final tan soso, ¿no? Porque al fin y al cabo no es una película que esté mal hecha, es que es sosona, ¿sabes? Que quitando esa parte final que parece que se afila todo un poco cuando ya se han gastado todos los cartuchos del guión, pues parece que eso funciona un poquito, pero realmente es una peli que dices, hostia, os habéis gastado dinero en esto también, ¿sabes? Claro. Qué menos que sacarle un poco de brillo argumental, ¿no? Y es lo que le falla, y de hecho, pues es que esas simplezas que ocurren en los momentos clave de la película, pues te sacan de tus casillas como espectador, ¿no? Y yo no tenía ni puñetera idea del mito internetero del Slenderman, pero chico, yo qué sé, igual también pues es que han querido jugar un poco con ese, o aprovecharse de esa popularidad, ¿no? También que quieras que no, pues esto se hubiera caído en otras manos, pues igual hubiera salido un resultado diferente. Pero bueno, no sé, yo no he hecho la película, tampoco puedo hacer más que advertiros sobre ella y que sepáis que, a no ser que seáis muy completistas, pues que igual, yo qué sé, por la interpretación de las chicas y por alguna idea por ahí medio decente que hay, pero no se salvan por muchas cosas, la verdad. Ahí queda dicho. Pues este Slenderman, no sé si quieres decir alguna cosa más. No, ya está. No merece la pena. No, es que tampoco. Sí, porque también te podría pues meterme con ella más rato o sacarle más faltas, pero. Pero si crees que no merece la pena. Sí, es que yo ya te digo que tampoco. O sea, de hecho, ya te digo, Jordi, o sea, me parece mucho más interesante todo lo que hay detrás del concepto del personaje en internet que no la propia peli. O sea, porque incluso eso que decías que en la media hora final se anima y tal. Para este viaje no hacen falta alforjas. No recomendar la película incluso ni por ver ese. No, pero yo es lo que te digo, que yo creo que es la un poco, eso ha sido la sensación del alivio de que por fin se mueve algo en el argumento, que durante una hora he estado más o menos, pues eso, viendo pasar las fotografías, ¿no? Un poco. Es el rollo. Pero bueno, ahí está. Tenemos muchas otras pelis y mejores de las de que hablar, Jordi. Sí, pues yo voy a salirme un poco de... Vamos de, a salirnos de, totalmente, si quieres. Del tema Fitcher 2018, claro, y todo. Podemos hablar de una peli de hablar, sí. Si quieres. No es una peli de hablar, no. Es una peli de una saga, pero que yo tenía pendiente y que este fin de semana pues ha caído. Quizá, pues eso, para desengrasar un poco de todo lo del festival y eso. Sí, tanta sangre y tantas hecatombes. Me he ido al entretenimiento puro y duro dentro de las películas del espacio. Y me he ido a ver Solo, que aquí se ha llamado Han Solo. Que no solo en casa, solo a secas. Solo. Sí, que además es el título original es Solo, el título original alargado Solo a Star Wars Story. Ajá. Y aquí, pues Han Solo, una historia de Star Wars. Muy bien. Y bueno, pues la tenía pendiente, en parte porque me llamó la atención de que en taquilla no funcionó demasiado bien, uh-huh. Hubo bastantes críticas a la película, algunas ya, el perfil de la crítica yo ya veía que tampoco era una crítica muy fundamentada, porque es que la gente decía, es que este no es Harrison Ford. Pues evidentemente, si tienen que poner un chaval de 20 y pocos cartel, años, ¿no? No te van a poner a Harrison Ford. Que ya está en los 70 casi, pues no tiene sentido. Entonces, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Un Harrison Ford hecho por ordenador durante los 130 minutos del metraje? No, o sea, tiene sentido. Es absurdo. Tío. No, en fin. Para nada. Había gente que, bueno, que decía que hubiera cogido otro actor en vez del Alden Ehren Reich, que había actores más parecidos y que tenían un deje más parecido. Bueno, en fin. Uh-huh. Podían haber hecho muchas cosas. Luego decían también que el guion era muy simple, que bueno, a ver, no nos tiremos de los pelos, excepto alguna parte de Star Wars, pocas, los guiones tampoco han sido para tirar cohetes. Yeah. De hecho, con todo el hype que hubo con el Despertar de la Fuerza, joder, pero si es que el guion del Despertar de la Fuerza es el de Una Nueva Esperanza, no jodamos. O sea, camuflado un poquito, a ver, ¿no? Haters everywhere. Se puede odiar cualquier cosa. Pero bueno, me habéis bajado tanto las expectativas de Solo que yo me lo pasé muy bien. O sea, disfruté mucho de la película, no esperaba nada de ella. Me encontré que poco a poco el Alden Ehrenreich me fue ganando. O sea, sí que es verdad que algún momento tiene algún deje, alguna expresión del Harrison Ford, pero tampoco lo busca constantemente y eso está bien. O sea, claro. Realmente pues es como era Han Solo pues cuando tenía 20 años y evidentemente no es Harrison Ford, pero a medida que va pasando el metraje te lo vas creyendo, te vas metiendo en la película y está bien. Y lo acompañan Emilia Clarke y Woody Harrelson en los papeles principales y Donald Glover por allí también. Emilia Clarke sale Paul Bettany, ya te digo. Y bueno, en general es una película que está muy entretenida, que te lleva a conocer el origen de Han Solo, cómo era en sus inicios, cómo conoce a Chewbacca, que es una cosa que nunca nos habían contado. Bueno. Cómo conoce también a Lando Calrissian. Cómo llega a pilotar el halcón milenario. O sea, se desvelan bastantes incógnitas de la vida pasada de Harrison Ford. Cómo se convierte en un contrabandista. Cómo empieza a tener problemas con algunos personajes de la galaxia. Que le van a arrastrar durante toda su vida prácticamente, ¿no? Etcétera, ¿sabes? Etcétera. Cómo hereda algunos dejes y quién fue un poco su mentor. Que es el personaje interpretado por el Woody Harrelson. Bueno, no está mal, ¿eh? Como no, mentor. No está mal. A ver, la película es una película de acción, de aventuras. Hay gente que la ha equiparado un poco con un western. No es exactamente un western. Espacial. Sí. Bueno. Pero es una película, oye, entretenida, divertida. Dura más de 2 horas, pero se pasa rápido. O sea, y yo no sé qué le pedís a Star Wars. Si Star Wars es puro entretenimiento. Claro. Que vale, que sí, que la primera creó un universo desconocido, que no deja de ser el enfrentamiento del bien y el mal. Y no soy sospechoso de ser hater de Star Wars, pero no. Quiero decir que tampoco le demos más valor. De hecho, la Guerra de las Galaxias incluso admite un análisis como un western encubierto. Sí. Te pones sesudo con el rollo del cine y de las escenas y del argumento y ese rollo. Por supuesto. Y no solo eso, claro, ¿qué tienes? Que bueno, que está muy bien el tema de la fuerza, aunque luego la cagarán con los microrodianos estos de los cojones, que no sé ni pronunciarlo. Está muy bien el tema de las espadas láser, de las naves y estos disparos que en el espacio no tendrían que hacer ruido, pero hacen ruido y está muy bien. Todo la filosofía Jedi, el lado oscuro de la fuerza que atrae mucho, el mejor malo o de los mejores malos de la historia de cine con Darth Vader. Yeah. Todo esto lo creó el señor Lucas en su día. Oye, no lo perdamos, es una cosa que va a quedar ahí para siempre y no desmerezca esto lo que vayan haciendo ahora. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero como entretenimiento yo encuentro que Han Solo es muy válida y no veo por qué se la ha machacado así. Y se la ha pegado en taquilla como se la ha pegado. Bueno, que pegársela en taquilla supongo que es relativo. Sí. Es relativo porque habrá hecho unos números que ya quisieran para sí el 95% de las películas que salen de Hollywood. Sí, pero sí. Bueno, pues a pesar de eso, pues para lo que estaban esperando con el tema de la franquicia Star Wars y después de las películas que ya habían estrenado, pues supongo que a lo mejor fue una decepción, ¿no? Para Disney. Sí, digamos. Oye, que querían una arrasada y no han arrasado tanto, yo qué sé. Pocas cosas más hay que decir, no quiero desvelaros nada del argumento, yo creo que os lo podéis pasar muy bien. Si encima os han hablado muy mal de ella y vais sin ninguna expectativa, pues yo creo que es muy disfrutable, muy entretenida y que os la veáis. No hagáis caso a los haters y míranosla. Muy bien, porque además esto queda ahí como una especie de spin-off, apéndice. Claro, yo no he visto ni el Rogue One, ni el Despertar de la Fuerza... Ni todas estas. Algún día, cuando tenga un trabajo de noche, quizás me pondré. Pues puedes empezar por la de Solo. Ah, ¿por qué? Porque simplemente es la. Es un spin-off al final. Es ¿no? un spin-off que además te cuenta la aventura iniciática de Han Solo cuando todavía no conoce ni a los Jedi, ni... Uh-huh. Sí que existe el Imperio. Sí, claro. Que, bueno, evidentemente, se desarrolla en un marco, correcto, ¿no? Pero que no te hace falta más que haber visto las 3 primeras de Star Wars, que son la 4, 5 y las 6. Siempre decimos lo mismo, sí. Pero las originales. Con lo cual, Solo pues te la puedes ver tranquilamente. De hecho, puedes empezar por ella. Incluso luego, antes de verte el Despertar de la Fuerza y la siguiente, te puedes ver la de Rogue One, que es el impasse entre la 3 y la 4. Claro. Es justo la que quería antes, de Una Nueva Esperanza. Y hago un spoiler, pero yo creo que es un spoiler tonto, si te digo que acaba donde empieza la de Una Nueva Esperanza. New Hope. Bueno, pues es que con lo cual, por que algún es lógico, sitio por se tiene parte, que empezar el rollo. Y como acaba donde empieza la otra... puede que al final haya una aparición estelar y solo por eso Rogue One te vale el metraje. Uh-huh. Qué fuerte. Pues yo, oye, yo a ver, me la apunto para... Apúntate Rogue One y solo. Para esa lista, sí, porque además... Y te las ves sin complejos. Si te digo la verdad, Jordi, después de eso, de toda esa avalancha que te viene encima cada temporada con las series, con las pelis y tal, yo necesito cosas autoconclusivas, cortitas, que se puedan ver de forma aislada y que no te líen, bueno, cortitas, en más matracas. Ambas películas superan las dos horas, pero bueno. Cuando me refiero a cortitas, que no es que tenga que ver tres películas seguidas para hacerme con el rollo. Eso. Oye, y que a veces nos hace falta un poco de cine de aventuras, sí. que al fin y al cabo... pues eso. De todas formas, debo decir que es que a la dirección de la película está el señor Ron Howard, con lo cual, hombre, quiero decir que... Ah, pues que, mira, es un dato que claro, no recordaba. Tampoco es que hayan puesto a un aficionado, sí. Y en el guión está el señor Lawrence Kasdan, bueno. que fue el que escribió el guión de El Imperio Contraataca, uh-huh. y del Retorno del Jedi, que parió junto al señor Spielberg y al señor Lucas la franquicia de Indiana Jones. Sí. Y bueno, que además de guionista ha sido director de varias películas, Silverado, por ejemplo. Es un tío con experiencia. Y que aquí co-guioniza con su hijo, Jonathan Kasdan, que también se dedica al mundo del guion. Con lo cual, oye, si está Lawrence Kasdan, que ha participado, creo que también estuvo en la reentré, en la del El Despertar de la Fuerza. Uh-huh. Pero que bueno, que ha escrito el guion de la mejor película de la saga, que para mí es El Imperio Contraataca, sí, sí, y sí. Luego Ron Howard, pues coño, es un director que en los años 80 te ha dirigido cine de aventuras, fantasía, lo que quieras, y bueno, sí, un todoterreno también, sí. Entonces es que... bueno, pues no sé, quiero decir que yo os digo que le des un voto de confianza, que merece la pena, y bueno, en fin, podéis hacerme caso o no. O no, porque es aquí simplemente vertemos opiniones y nos podéis o no hacer caso, simplemente tenerlas en cuenta para vuestro propio criterio, que sería lo más interesante. Pues sí, señor. Pues oye, Jordi, yo, o sea, aparte de que tengo un montón de películas para comentar, que podría estar comentando películas hasta que me cayera al suelo por inanición, quiero dar antes unas notas de agenda, porque... Si algo tiene este mes de octubre o la temporada que empieza con el mes de octubre, es que empezamos con eventos y no paramos, y tenemos a la vista a final de octubre, principio de noviembre, uno muy importante y en noviembre otro más, pero entre medio sigue habiendo cositas por ahí. De hecho, voy a empezar hablando de un festival de cortometrajes que no es exclusivamente de cortometrajes de género, sino simplemente de cortometrajes en general, pero que me parece muy interesante porque es un festival que se hace en Badalona, que uh-huh. parte del equipo del Creepshow Fest, como profesionales de la organización de eventos, pues también está implicado en este evento, que no es otro que el Filmets Badalona, que no sé si habrás escuchado alguna vez hablar de él, ya sí. Tiene unas cuantas ediciones. Y el Filmets Badalona pues empieza muy prontito. De hecho, este fin de semana son las primeras proyecciones. Y que sepáis que hay varias sedes donde se van a proyectar estos cortometrajes a concurso en este Badalona Film Festival de cortometrajes. Y por ser concretos, proyecciones de largo recorrido, del 19 de octubre al 28 de octubre va a tener lugar este festival de cortos. Si vais a www.festivalfilmets.cat es donde tendréis toda la información que deseéis sobre este evento y sobre las localizaciones en diferentes puntos de Badalona donde se van a proyectar los cortometrajes de este año 2018. También se dan premios, se hacen franjas de proyecciones temáticas de cortometrajes. Lo más importante es que creo recordar que todos los eventos, la mayoría de ellos, son gratuitos, todas las proyecciones, salvo algunas en concreto que están marcadas en el esquema del programa del festival, que son gratuitas, pero hay que apuntarse por mail porque son de aforo limitado. Quitando eso, pues casi la mayoría podéis acudir de forma libre a ver buenas sesiones de cortometrajes. Aparte, si buceáis en la página de Filmets, hay explicadas en cada sesión de proyecciones qué cortometrajes se van a proyectar, así podéis un poco orientaros hacia un sitio o hacia otro según vuestros gustos. Y yo destacaría sobre todo una proyección en concreto, que es la que quizás pues yo voy a ir a saborear este próximo fin de semana, y es pues una sesión golfa que se hace el sábado por la noche, a partir de las 11 de la noche, la sesión de proyección internacional número 6, que se realiza en el Teatro Zorrilla, por decirlo de alguna forma. Que sepáis que eso, que hay como cada día pues entre 4 y 6 bloques de proyecciones entre el viernes 19 y el domingo 28 de octubre, y que simplemente pues yo os animo, si no estáis familiarizados o familiarizadas con Badalona y con este festival de cortos, pues que no es el Fantos Freak, porque el Fantos Freak va por otro lado, pero también se puede ver pues buenas muestras del estado del cortometrajismo actual, y aparte pues con registros diferentes que van desde el cine de hablar a la animación, al género, a cualquier otro tipo de registro que podamos tener en unos cortometrajes. Aparte, también, y esto lo digo más en plan local, pues del Festival Filmets ha nacido, o nació en su momento, porque ya lleva también varios años funcionando, un programa de cortometrajes en la televisión local de Badalona, que lleva el mismo nombre del festival y que semanalmente emite su ración de actualidad cortometrajista en la televisión de Badalona, lo cual también pues es interesante de cara pues a valorar a todos esos nuevos talentos que van cortometrajeando y que quizás pues más adelante les vamos a ver haciendo películas de largo recorrido o no, eso ya se verá. Esto por un lado, Filmets BDN, y luego tenemos pues otra notita más de una nota más de agenda que no es una, sino que es como doble, y es que vamos a tener este fin de semana también aquí en Barcelona la décima edición del Horror Vision. Horror Vision es un festival, Spanish Festival of Trash Film Cinema, que se centra pues en películas de, no de serie B como podría ser el Berretina, sino de serie Z. Es más, es un festival cetoso ya que va un poco pues a buscar los productos más infectos y más abyectos de la producción audiovisual del mundo mundial. Y que sepáis que Horror Vision se celebra pues el viernes 19 y el sábado 20 de octubre aquí en Barcelona, en el Auditorio Les Bases, ahí cerquita del metro Vilapicina, línea 5 azul. Y que sepáis que si queréis saber, conocer la programación del Horror Vision, como se centra en este tipo de cultura audiovisual trash, que sepáis que la comunicación del festival también es un poco trash y cuesta encontrar cuáles son los horarios y cuáles son las proyecciones que va a haber cada día, pero yo os animo a que os aventuréis, sobre todo en los eventos de Facebook que hay de Horror Vision, que ahí creo que podréis sacar algo de información. Yo no voy a alargarme mucho aquí porque paso de bucear ahí, quizás el viernes en su momento me meteré, pero que sepáis que está por ahí este festival Horror Vision. Y asociado al Horror Vision, como ocurre en otras temporadas, el domingo 21 de octubre tendremos una nueva edición del Horror Market, que va un poco pues aglutinado con el Horror Vision, más que nada porque lo organiza gente parecida, el colectivo de la Oscura Ceremonia de aquí de Barcelona. Y el Horror Market, como en otras ocasiones, se celebra en el Espai Jove a la Fontana. Esta vez está especializado o está tematizado en maleficios, pócimas, conjuros, rituales y maldiciones. Uh-huh. En el cartel sale una Virgen María que echa rayos por los ojos. Muy guapo el cartel, por cierto, todo hay que decirlo. Y que sepáis pues que este Horror Market pues es un punto de encuentro destinado un poco pues a artistas, diseñadores, ilustradores, artesanos, colectivos sin ánimo de lucro, editoriales pequeñicas, sellos independientes, que tienen en común pues eso, la música, el cine de terror, la serie B y los iconos fantasmagóricos y terroríficos que hay en el acervo comunitario, ¿no? A partir de las 4 de la tarde en el Espai Jove a la Fontana, y hay muchos expositores y expositoras confirmados, y yo no es que quiera ser pesado, Jordi, pero hay un tal Mickey Edge que va a llevar sus carteles especiales de versiones alternativas de películas muy cañeras del cine de género a presentar en este Horror Market, y que podréis adquirir si os gusta alguna, por supuesto, a un módico precio. Vamos a decir, un saludo para Miki. Sí, señor. Que Miki es el cartelista de la Sala Fenómena de Barcelona. Esos carteles de esas películas clásicas que veis en el Fenómena, pues los pare él. con su imaginación y su diseño gráfico. Su creatividad, sí. Y su creatividad, evidentemente. Y además, saludarle porque tuvo la suerte en este festival de Sitges poder saludar a su querido e idolatrado señor Shyamalan y consiguió que le firmara. Y bueno, pues para él fue un triunfo. Entonces, pues lo felicitamos doblemente por, sí, esta, por estar en el Horror Market y porque el señor Shyamalan, Shyamalan Ding Dong, le firmara. Y fácil, además que ya tenemos Glass aquí mismo. Sí, de hecho, todo hay que decir que a pesar de que en el especial de Sitges del pasado sábado ya ironizábamos un poco sobre la presencia de Shyamalan por los pasillos de las zonas cercanas a donde estábamos haciendo la emisión especial y tal, pero que sepáis que hubo una proyección para prensa especial de unos 15-20 minutos de la película Glass. Y que, pues bueno, ya queda, digamos, el reloj ha empezado a contar hacia atrás. Hay mucha expectación con esta película. Yo no pude asistir a esta proyección especial. También hubiera sido un poco spoiler, ¿no? Ver 20 minutos de una peli y quedarte así a secas, a mí, como que me da un poco de reparo. Yo lo hubiera hecho, pero no voy a decir nada porque una televisión generalista en su día emitió los primeros 10 minutos de Soldado de Invierno. Ya ves. Y me los vi. No pude evitarlo. Ya no pude ser. Pues que claro, sí. con el soldado de invierno eres débil, Jordi. Muy, muy débil. Soy muy débil, lo reconozco. Y, sí. Y entonces, bueno, no sé si me hubiera visto estos 20 minutos. Supongo que serían los 20 primeros minutos de Glass. Porque si te van dando 20 minutos deslavazados como un tráiler y una película de señor Shyamalan es como una putada muy grande, pues, ¿no? Pues yo no tengo muy claro si eran los primeros 20. Pues entonces no he visto ni el tráiler para no hacer spoilers. Por eso, yo es que también como quiero pensar que podemos hablar cosas guapas de esta película, pues también como que un poco pues me he reservado, me estoy pasando de dejarme de influencias y que ya veremos pues cuando llegue a principio de 2019, creo que cae la nueva entrega de Shyamalan, y a ver si ese hype que hay sea justificado y no sea pues algún bluff como ha pasado en otras ocasiones. Perfecto. Por este lado ya tenemos la agenda. Hombre, por un lado sí, ya la tenemos. Y para lo que queda de programa, pues Jordi, yo es que viendo un poco la temática de Slenderman y tal, se me ha ocurrido algo que pega que toca una temática, no voy a decir igual, pero que transita por unos parajes conceptuales parecidos, pero con un resultado muy diferente, lo cual pues bueno, me impulsa, me congratula a hablar de ella, ¿no? Un poco. Me interesa. Sí, porque te lo compro, sin verlo. Tras el Slenderman te lo compro sin verlo, para bueno, que veas. Pues que sepáis que de todo el aluvión de títulos de esa ristra de títulos que ha traído Sitges 2018, pues yo pude en los primeros días del festival visionar una película australiana que se titula Necrotronic. Buenos productos de Australia han venido. Sí, este año, sí, ¿no? Y seguirán viniendo porque, sí. Porque tienen. Es gente que es echada para adelante y que no tiene complejos a la hora de hacer películas. Le mete caña al rollo del entretenimiento. Y Necrotronic, que por cierto se escribe la primera C es una K y la última C sí que es una C, o sea que me refiero que el fonema de Cro va con K, ¿vale? Que lo sepáis para buscarla más que nada, porque si no saldrán otras cosas en la red y luego diréis, pues si esto no existe. Porque de hecho yo antes he estado poniendo la primera fonema C con C de carro y la última con K de kilo y no salía una puta mierda. No. Salían otras cosas, pero no lo que yo buscaba. Entonces, eso, Necrotronic, Necrotronic, película del señor Kaya Roach Turner. ¿Qué vas a decir? Calle Casas. No, joder, Calle, te has ido para Australia, ¿qué ha pasado aquí? Se llama Kaya, yo digo Kaya, se escribe Kia con K I latina A H. Digo yo que se pronunciará algo parecido a eso. Pero que es un tipo que viene pues del mundo del cortometraje en Australia, pero que ya. Para que os hagáis un poco de idea, porque es una película que en algún momento se ha comentado aquí en Sin Audiencia en el pasado, es el director también de Wormwood, La Carrera de los Muertos. Perdón, La Carretera de los Muertos, que creo que se llegó a proyectar en algún Midnight Stream de Sitges de hace algunos años, si no me falla la memoria. Así que, viniendo de este linaje, pues os voy a contar un poco qué es lo que tiene Necrotronic al final, ¿no? Porque Necrotronic es otra película, que aquí viene un poco la vinculación conceptual con Slenderman, en el que hay una implicación importante de la tecnología, la conectividad y el viralismo de las redes sociales, pero con un enfoque mucho más gamberro, festivalero y hedonista que lo que tiene Slenderman. Aquí lo que se nos explica en Necrotronic es que desde que los humanos, al principio de los tiempos, en los ancestros de nuestra estirpe, pues decidimos empezar a sacrificar animales a nuestros diferentes dioses en diferentes partes del mundo, debido a esa costumbre, los demonios, desde tiempos inmemoriales, han tenido una puerta abierta a nuestro mundo y un acceso a nuestras almas para poderlas poseer. Digamos que el motivo inicial de justificación de Necrotronic es que el hecho de sacrificar animales abre puertas dimensionales que provoca que los demonios vengan de su plano de existencia al nuestro. Esto se explica al principio de la película con una pequeña secuencia de animación muy divertida y muy explicativa también, rollo documental de estos de seguridad y así, que me refiero con muñecotes así simplecitos y tal, pero que sirve como de intro para ponerte las cosas en tu sitio. Y lo que tenemos en el momento actual, que es lo que ocurre después de la intro donde nos cuentan el origen de los demonios en el mundo, pues tenemos a algunos demonios de alto rango, además, infiltrados en algunas empresas tecnológicas que están preparando el asalto final de esta esfera de la realidad. Y siento redundar con el término, pero es que me encanta, sobre todo cuando me refiero a invasiones demoníacas en este mundo. Y además de estar estos demonios, digamos, ancestrales, metidos en empresas de tecnología, también tienen pensado llevar a cabo su plan usando una aplicación de móvil como caballo de Troya para las posesiones. A mí me parece un planteamiento espectacular. Tiene que ver con la tecnología igual que Slenderman, pero esta pesa, vamos a decir, 100 toneladas más que Slenderman. También el enfoque es muy diferente porque es una película que, a pesar de tener un presupuesto relativamente ajustado, aunque va a tener distribución internacional, porque creo que E1 Entertainment estaba detrás de la distribución internacional de la peli, así que es posible que acabe por algunos cines cerca de por aquí, pero bueno, que la peli mezcla con bastante gracia pues comedia terrorífica, gore desenfrenado, efectos especiales muy bien utilizados. De hecho, la peli rebosa efectos especiales casi por cada fotograma, pero están hechos también con mucha gracia. No es un apabulle de estos que dices, hostia, me estáis hartando con el puto CGI, que me mareo y esas cosas, como pasa en algunas pelis de exceso digital, sino que aquí el puntico es que las partes digitales pues también se combinan con buenos pozales de líquido rojo saltando y con casquería y tal. Me refiero que evidentemente, con el argumento que os he dado, pues ya os podéis imaginar que hay también una estirpe ancestral también de cazadores de demonios que también se han tecnificado para, en el momento actual 3.0, pues poder hacer frente a las amenazas. Y de ahí vendrá, de ese enfrentamiento, pues todo este surtidor de diversión, de acción, de tiroteos interminables y de gore que tiene Necrotronic, ¿no? Realmente es una película en la que los fuegos artificiales y los fluidos desparramados pues están en buenas cantidades. Realmente es una peli pues muy festivalera. Y como curiosidad, porque es una curiosidad, aunque no sea muy importante para el desarrollo de la trama, decir que cuando estaban rodando la película, pasaba por allí Mónica Bellucci y le dijeron, ¿quieres ser la jefa de los demonios en esta película? Eso me ha llamado la atención, y que encabeza el reparto Mónica Bellucci. Y ella dijo, pronto, la mía interpretación es indispensable para que esta historia de demoni, y se metió en la película. No sé cuánto le habrán pagado a la mujer, pero que sepáis que Mónica Bellucci está en el lado de los chungos, además. Es una de esas demonias ancestrales que quiere demonizar el mundo a través de los móviles y realmente pues que es una de esas pelis de las que pues estás satisfecho de haber ido a un festival como Sitges a visionar, porque además pues no sé si acabará en cines o no, a pesar de tener un padrino en distribución, porque a veces que tenga un padrino no quiere decir que la traigan a distribución a España. Pero bueno, que sepáis que es una película bastante disfrutable para ver en compañía de amigos y amigas, con algunas cosas para beber o para tomar infusiones o para lo que os apetezca en el momento, y que realmente pues es una peli de esas que te hace pasar un buen rato, que no tiene excesivas pretensiones más allá del argumento que os he contado, pero que tiene su gracia, tiene las cosas en su sitio, y además, a pesar de que tenemos una orientación más marcada hacia la comedia que hacia el terror, no es humor barato y gratuito, sino que tiene su cierta gracia, porque es humor de este incidental, no es que los personajes sean graciosos, por entendernos, ¿no? Y que realmente pues es una pequeña sorpresita de esas que te llevas a casa a veces cuando vas a los festivales. No Muy sé, bien, pues, Necrotronic. Has puesto en una balanza Slenderman y en otra Necrotronic, ¿sí? Tratando el tema de la tecnología aplicada al terror, podemos sí, decirlo así. Por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues para ti ha habido una ganadora, que es la que en una balanza romana, donde tienes dos sí, platillos y la balanza cual. Se desnivela, a menos que equilibres perfectamente, pues para ti ha tenido más peso Necrotronic que, claro, que Slenderman. No sé hasta qué punto, también reflexionando sobre este concepto, igual... ¿El de la balanza romana? Sí, ¿no? Y desde las implicaciones de las dos películas, es que igual a veces también, no sé si resulta más fácil hacer acción desenfrenada y gore desfasado que una peli de terror seria. Pero bueno, que hubieran hecho Slenderman también comedia de terror y a ver qué hubiera pasado, ¿no? Yo qué claro. sé. Sí, porque han hecho Soso Slenderman. Soso Slenderman. Pues Soso Slenderman sí, no ha salido con bien parado de la aventura. Sí, además eso, en el reparto, no tengo aquí los nombres de las actrices que hay implicadas, aparte de Mónica Bellucci en la película, en Necrotronic, pero hay algunas... Sí, Tess Howbridge, Carolyn Ford... Hay algunas señoras que le meten muy duro a la parte de la acción y le dan un brío especial pues a las escenas de enfrentamiento con demonios y demonias que andan por ahí pues poseyendo a los humanos a través de los móviles. Muy guapa la idea, la verdad. Muy bien, pues quedan 7 minutitos. ¿Tienes alguna cosa así de Sitges rapidita de comentar que quieras darle? Podría en 7 minutos meter muchas cosas, pero si te digo la verdad, vamos a darle igual un poco a una película que se llama One Cut of the Death, y que es una de esas sorpresas inesperadas por su planteamiento. Es una película de zombies japonesa, pero es una película de zombies tanto sui generis, porque realmente es una película de zombies, pero hasta cierto punto no es una película de zombies al uso, ¿vale? Y además es una película que cuyo equipo casi al completo vino de visita a presentar la película en Sitges, en sus proyecciones, y es una peli muy barata, es una peli, no sé si recuerdo si dijeron 36.000 euros, una cosa así, algo abyecto, que dices, pues si es que no han tenido ni para pagar la luz de la cámara para grabar, o para los días que hayan grabado, o para pagar la localización, o no, para pagar... Japón tiene un nivel de vida altito. Sí, es altito, por eso. Y realmente, pues Kamera o Tomeru Na, que es el título japonés de One Cut of the Death. Por cierto, One Cut, para quien no lo sepa, es el término inglés para denominar a una escena hecha en una sola toma. Que este dato es muy importante y es un poco el spoiler de la que implica un poco la originalidad que tiene la película, ¿no? Bueno, claro, es que nos desvela un poco el título japonés, que es Kamera sí. o Tomeru Na. Claro, supongo que también es lo de una sola toma, irá por ahí. Va por ahí la cosa. El director con lo es... cual vemos que los títulos anglosajones no son como los títulos españoles que les ponen a las películas, sino intentan ser más fieles. Nosotros aquí somos especiales, que no espaciales. Sí, somos muy especiales. Ya podríamos ser espaciales, pero no. No, somos especiales. No, Pedro Duque, no somos espaciales, lo sentimos. Especiales, pero de... Bueno, Shinichiro Ueda es el director de esta rara avis del cine de zombies, Y realmente, yo no sé hasta dónde explicar de la película, porque... Hombre, no desveles mucho tampoco. Sí, porque es que, a ver, o sea, lo que pasa es que estás hablando tanto de sui generis y tal, que a mí sí me estás poniendo un poco fuera de juego con qué zombies nos vamos a encontrar en la película. A ver, o sea, yo voy a intentar planificar sin spoilers el comentario, pero es que realmente... puedo hacer spoilers estructurales de la película, que realmente la gracia que tiene la película es... ¿Nos estamos inventando el spoiler estructural? Es un nuevo tipo de spoiler. Lo acabamos de parir. Si no existía, hostia, ya lo tenemos. Sin audiencia, los spoilers estructurales. Presten atención, amigos. La cuestión es que un spoiler puede ser argumental, uh-huh, y también otro spoiler puede ser de cómo está compartimentada la película, ¿no? Cómo está desarrollada en su concepto técnico. Un poco, no sé si me explico bien. Sí, lo has dejado bien claro. Vale. Spoiler estructural. Sí, bueno, señor. Pues la cuestión es que esta película, que realmente no es una película, es algo más que una película, realmente podríamos decir que es, como película es solamente la primera media hora de película, luego es otra cosa, que ahí un poco ya estoy metiéndome en el terreno del spoiler estructural, uh-huh, pero que sepáis que esta primera media hora de One Cut of the Dead es realmente la película One Cut of the Dead. Es muy mala, está hecha con muy poco presupuesto, está hecha en una sola toma, pero lo que ocurre después de que acaba esa película, que es un poco mala, que de hecho, o sea, cuando estaba viendo esta primera hora decía, pero ¿qué nos han vendido estos cabrones aquí? Pues si esto hay, dejas a mi sobrino con una cámara de vídeo y hace algo mejor que esto, o algo, no sé, como dices, pero esto es muy amateur, es muy de andar por casa. Es pero muy, tiene una explicación. Tiene una explicación y tiene una justificación, y ahí es donde reside la fuerza de la película, la fuerza del proyecto. A mí una sinopsis me acaba de hacer el spoiler. Vale, has visto que era no, muy fácil. No, sí, es muy fácil, pero no leáis sinopsis. Sí, sí, pues que si no queréis saberlo todo de claro, esta película, que es la gracia, además. Sí, totalmente. Descubrir el porqué de esos primeros minutos, pues no leáis sinopsis. Pues que sepáis que la película está estructurada como en tres partes. La primera parte es la peli en sí misma, súper chunga, súper de andar por casa, de derribo, ¿no? Sí, de serial de televisión barato, por decirlo de alguna forma. Pero la segunda hora está estructurada en otras dos partes, y ahí vamos a descubrir pues un proyecto que trasciende propiamente dicha la pantalla del cine, y que pues realmente es un proyecto que desborda amor por el cine, amor por el género, que te hace poner en algunos momentos los pelitos de punta por su sinceridad tan absoluta, y que además justifica plenamente lo que has visto en esa primera media hora, que es ni fu ni fa. Es más, de hecho, después de ver la segunda parte de la película, esa segunda hora final, digamos, pues realmente no es que fuera mala la primera hora o fuera de andar por casa, es que debía ser así. Es que no podía ser de otra forma. ¿Podemos hablar de cine dentro del cine? Totalmente. De hecho, podemos hablar de cine, del cine dentro de la televisión y después en el cine. Muy bien. O sea, podemos rizar tres veces el rizo. Muy bien. Y realmente, pues, como película, como concepto, es súper original. No me extraña que después de tanto tiempo, porque creo que se estrenó en Japón, creo que comentaron en final de primavera, y todavía estaba en activo la película en algunos cines. Ahí ha sido pues un sorpresón. De hecho, con la presentación de esta película, quienes no estamos muy acostumbrados con estos términos anglosajones y que siempre nos enteramos tarde, como yo, que soy un caso de estos, como en su momento fue spoiler o blockbuster, que a veces tuve que mirar estos términos en el diccionario y luego no se parecían a lo que quería significar, pues que sepáis que One Cut of the Dead es denominada como uno de los sleepers del año 2018. ¿Y qué coño de sleepers? ¿Qué sí, mierda es el celo del sleeper? ¿Tiene algo que ver el sleeper con el Slenderman? Porque te hace dormir. Slipperman. No, sleeper es como que te levantas, ¿no? Es un despertador, ¿no? Ah, vale. No sé, ¿no? No lo hubiera dicho. Yo no, sleeper, no sé. ¿Es un durmiente o es, no sí, sé? El no sleeper sé. Es como durmiente. La traducción literal, o sea, Slender sí que es esbelto. Sería un rise upper. Sí, te pues, levanta, ¿no? No lo sé, yo es que mi inglés es mí, fatal. Yo te digo por el inglés que tengo. Claro, yo si quieres. Te diría que un sleeper es algo que te hace dormir. Vale, no lo sé. O que te hace, bueno, en cualquier caso, déjame que ponga aquí la palabra en un traductor y así le salimos de dudas en directo, porque esto es radio en directo, aunque nos escuchéis grabados la mayoría, cabronas y cabrones. Y que sepáis que ahora estoy tecleando, pues, en un... Un sleeper es un dormilón, de hecho. Es un durmiente, sí. Es como un como una joya amagada, que es, sería la traducción figurada, ¿no?, que se utiliza en el cine. Al fin y al cabo, sleeper se denomina como terminología, ya me dejo de coñas con el translator de internet y el rollo. Es el adjetivo que se pone, pues, a pelis de muy pequeño presupuesto que han pegado un pelotazo muy fuerte. Vale. Y entonces, pues, One Cut of the Dead es una de esas sorpresas inesperadas del año en el cine. Ahora entiendo la aplicación de durmientes. Está claro. Ahí como... Agazapado. Sí, nadie está tiene en cuenta. Esperante, sí. Es una peli que sí, tranquilamente sí. Podría haber pasado totalmente desapercibida. Uh-huh. Y que ni siquiera podría haber llegado a ningún puñetero festival y que está cruzando el mundo desde que se estrenó en Japón a mediados de año y que se va a poder ver en más festivales. La trayectoria que lleva, pues, es apabullante y realmente... Pues sí, puedes pensar, decir, igual es excesivo este bombo que se le está dando a esta producción, porque realmente, pues, no deja de ser una producción muy amateur, muy, muy de andar por casa. Pero es que, claro, la idea está hecha con tanto cariño y, de hecho, pues, en esa hora de la segunda parte se desvelan algunos de los modus operandi que a menudo se utilizan en las películas serias del cine de género, que como que te reconforta a ver la película, que dices, joder, si esto, pues, para que veas tú luego en pantalla como luces determinado truco, y aquí lo están haciendo poco menos que con cosas que han comprado en el bazar chino de al lado, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Me refiero que son cositas que te tocan un poco la fibra como aficionado al género, y entonces eso creo que al final, pues, acaba poniendo en tu cabeza la película, pues, en un lugar especial, porque realmente es una película especial, no se puede valorar con los criterios de una peli de presupuesto o de un guión espectacular o de unos personajes súper fuertes. Aquí realmente no sé si habría dos o tres actores profesionales dentro de esta película, el resto son la propia gente del equipo que hace papeles de personajes dentro de la historia. Y realmente, pues, sí que yo no sé, a ver, no voy a vender el hype como se está vendiendo por ahí con esta One Cut of the Dead, pero sí que es verdad que reconozco que es una peli muy especialita, que yo al final, pues, le he cogido cariño. Al principio estaba echando pestes de ella, pero creo que debe hacer ese efecto también un poco para que luego tenga esas consecuencias deseadas y programadas por los guionistas y por el director. Y que yo que sé, que me refiero que, puestos a desmontar el cine de género y a verlo con otra perspectiva, pues este es un ejemplo muy guapo y en origen también muy barato, lo cual también da que pensar que a veces, pues, una idea puede ser genial y puede superar eso, pues, que tengas 36.000 pavos para hacer una puta película y que acabes viajando por todo el mundo y te acaben proyectando en un montón de festivales. Esta sí que no llegará nunca a ninguna sala española de proyección más que los festis, y bueno, ahí queda esa reseña. Igual me he alargado un poco, Jordi, pero bueno. Sí, bueno, no pasa nada, yo no puedo decir. Me he visto embargado por la emoción conforme iba hablando de ella. No puedo decir otra cosa para cerrar esta película que Camera o Tomar Una. Exacto. Y aparte de eso, pues tenemos que decir otro de nuestros conjuros verbales. Sí, antes, primero quiero saber con qué música nos vamos a despedir. Sí, pues vamos, meter la coletilla. Sí, vamos a seguir, pues, con Brandon Campbell y con Ramin Djawadi, que son dos de los mejores nombres que te puedes encontrar en Slenderman. Y que, a ver, no vayáis a ver la peli solo por la música, pero que dentro, poniendo en la balanza qué cosas pesan más, pues la música pesa bastante. Y de hecho, pues vamos a irnos, pues, con un pasaje sonoro de la película que casualmente se titula Scalpel. ¿Qué le vamos a hacer? No quería hacer un chiste, pero me ha salido sin quererlo. Pues nada, con el escalpelo solo queda deciros unos cortecitos. Valar Morghulis. Motherfuckers.